homenajearon a ex diputados que elaboraron el informe final Nunca Más en Riojano. En el año 1986, la Cámara de Diputados homenajeó a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia que elaboró el documento final con testimonios de denuncias de familias de desaparecidos, que fue fundamental para el juicio de la mega causa. Tenemos en comunicación a uno de los que formó parte de este homenaje, el señor Pano Navazo, quien está en comunicación telefónica con nosotros. Hola, Pano. Emanuel te saluda de La Rosca de la Tarde. Hola, buenas tardes. Voy a pedir, por favor, si me pueden dar un poco más de retorno de tu voz, porque te escucho muy lejano. Bueno, ahí lo vamos a solucionar, no se preocupe, ya hablamos con el operador y ahí le va a subir. Usted dígame, sí, ahora... Bueno, ahora sí te escucho perfecto, muchas gracias. Morta. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Lo que le quería comentar era lo siguiente, se ha sido homenajeado por la Cámara de Diputados por aportarle a la mega causa. Bueno, no, en realidad recibimos un reconocimiento quienes integramos la Comisión Provincial de Derechos Humanos, una comisión que nació regresada a la democracia en el año 84 y que durante un año trabajó en el ámbito de toda la provincia de La Rioja, investigando y requiriendo información y denuncias en relación a los graves violaciones a los derechos humanos que se vivieron dentro del ámbito de la provincia de La Rioja cuando fue la dictadura desde el 76 a casi fines del 83. Este trabajo que nosotros hicimos quedó registrado en el informe final de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, un informe que luego con los años fue la parte fundamental de los juicios por delitos de lesa humanidad que se cometieron en La Rioja, en los juicios en donde se condenó a los responsables o a parte de los responsables por los asesinatos de los sacerdotes Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias en Chamical, del laico Wenceslao Pedernera en Sañogasta y de Monseñor Enrique Angelelli en Punta de los Llanos. Y también el informe final de la Comisión Provincial de Derechos Humanos sirvió para el juicio denominado Mega Causa 1 en La Rioja, en donde se investigó y se condenó a los responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos a gran número de riojanos. La verdad que es muy bueno que se haya podido homenajear por el trabajo impecable que se realizó y en el momento en el que se realizó, porque estamos hablando de un informe que se eleva en 1986, cuando todavía las botas estaban mucho más cerca de la calle que lo que podemos ver hoy, ¿verdad? Así es. Los reconocimientos siempre son actos formales, a uno se le mueven muchas cosas en relación a la historia. Yo cuando trabajé en la Comisión de Derechos Humanos era una persona muy joven y fue muy difícil y muy doloroso escuchar los testimonios de cientos de personas que pasaron por las cárceles de Argentina, cada una contando su propio horror. Fue una experiencia muy difícil y fue una experiencia que indudablemente a mí en lo personal me marcó la vida para siempre, y hoy sigo indudablemente y seguiré hasta el día de mi muerte en este camino reclamando verdad, justicia, para memoria, verdad y justicia para todos los horrores que se vivieron en la República Argentina, y con el compromiso siempre hasta el día de mi muerte, como digo, porque esto no ocurra más en la Argentina. A pesar de que hasta hoy seguimos viviendo terribles secuelas de aquel genocidio, de aquel exterminio, de aquel desastre que fue la última dictadura militar. Sin ir más lejos, hace muy poco tiempo en La Rioja, en la provincia de La Rioja, un adolescente murió en las torturas, en la formación que recibía en la escuela provincial de policía. Estos son resabios de la dictadura, el autoritarismo que está presente especialmente dentro de las fuerzas de seguridad y la metodología que está presente en las fuerzas de seguridad, que es la metodología que se aplicó salvajemente durante la última dictadura y que indudablemente hoy sigue siendo parte de nuestra vida democrática a más de 30 años de recuperada. Esta mañana, cuando yo recibí el reconocimiento en la Cámara de Diputados, frente a todos los diputados de la provincia y la gente que estaba allí, yo pedí que desde la Cámara de Diputados se pudiera pensar algún modo, alguna comisión provincial que que tuviese la representación no solamente del ámbito político, sino del ámbito social, del ámbito de los derechos humanos, del ámbito estudiantil, del ámbito religioso, para que se creara una comisión provincial lo más amplia posible, para que decidiera esa comisión, evaluara y finalmente decidiera cuál debe ser la formación que deben recibir los policías en las escuelas de formación. Esto sería inédito si ocurriera en La Rioja, sería inédito para el país y posiblemente para muchos lugares del mundo. Pero creo que es una instancia en que debemos, sobre todo, poner el gran esfuerzo, porque la memoria, esto que tanto trabajamos y tanto hablamos en este tiempo, esta memoria con mayúscula, no es memoria con mayúscula si no tiene un anclaje a la realidad política, social, cultural, histórica que vive el pueblo. Si eso no se acompaña con medidas que superen el horror que vivimos, la memoria es una palabra con minúscula y muy borrosa. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente, me parece aparte una propuesta muy interesante poder darle verdaderamente a la escuela de cadetes un aspecto, si se quiere, holístico en el amplio sentido de la palabra, donde la ciudadanía también sea parte de formar a los policías que después terminan siendo los que te cuidan, que nada más lejos que la verdad. Una de las cosas que yo le quería preguntar, señor Pano, es lo siguiente. ¿Cómo ve usted el hecho de que el ángel de la muerte tenga posibilidades de ir a su casa en lo que va de esta semana tan simbólica para todo lo que tiene que ver con el 24 de marzo? Perdón, no entendí tu pregunta porque no te escucho muy bien. Lo que te decía era cómo ves vos la posibilidad de que Astiz pueda volver a su casa con una prisión domiciliaria. Lamentable, como todas las otras posibilidades de que los represores condenados en el caso de Astiz tiene dos condenas perpetuas y varias otras condenas menores. Además fue condenado en Francia, o sea que no es un tema menor. Él fue enjuiciado en Argentina y en Francia por la desaparición de ciudadanos franceses. Recordemos dos religiosas, dos monjas francesas, entre otras, que desaparecieron en la iglesia de la Santa Cruz en la ciudad de Buenos Aires, y que el responsable fue Alfredo Astiz. Para cualquiera de los genocidas condenados, para cualquiera, la cárcel común, como cualquier otro ciudadano que cometió los horrores. Vamos a recordar solamente, porque se usa siempre como parangón en relación a la historia, el nazismo en Alemania mantuvo cárceles abiertas por un solo preso. Hace muy poco tiempo murió uno de los últimos presos condenados por el nazismo que vivió Alemania y vivió toda Europa. Hasta hace algunos años, en la ciudad de Berlín, estuvo una cárcel abierta que tenía solamente un preso, y ese preso era uno de los responsables de uno de los mayores genocidios que vivió la historia en el siglo XX. Entonces quiere decir de que esta gente debe morir en las cárceles porque fueron condenados para eso, porque son responsables de la muerte de miles de personas y del sufrimiento de miles de ciudadanos que de distinta manera sufrieron lo terrible de la dictadura militar. No debe haber ningún perdón para esta gente, porque la ley así mismo lo dice, y porque además la Argentina tiene una ley que dice que todos los delitos de lesa humanidad cometidos dentro del ámbito de la República Argentina son imprescriptibles. Quiere decir que hasta el final de nuestra historia, si hay algún responsable por los delitos de lesa humanidad, deben ser juzgados y condenados. Eso sí, con todas las garantías que da la ley. No lo quisieron ellos cuando tuvieron en el poder en la dictadura, que no hubo ley para nadie, que hubo avasallamiento, que hubo asesinato, que hubo tortura y hubo desaparición. Eso no se debe permitir más. Los responsables del genocidio en Argentina deben morir en las cárceles si es que fueron condenados. Esa es mi opinión y voy a pelear para que esto siga ocurriendo. Seguramente, y lo acompañaremos porque estamos de acuerdo con lo que usted estaba diciendo. Muchísimas gracias por la comunicación y, bueno, muchísimas, la verdad, lo felicitamos. Una vez más, la querida Radio Voces. No, por favor, muchas gracias a vos. Hasta que prontito. Hasta pronto. De algodones, una aspirineta vencida te regalan.